Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana, aguantando el calor que está bravo, pero bueno, con muchos temas para intercambiar, para analizar, en un, vamos a decir, en el inicio del fin de año que viene. Que viene cargadito de información, de actividad, de los grandes desafíos que se nos plantean. Quería primero recordar a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo que hoy, lunes, 19:30, se está reuniendo la departamental de Montevideo. Es una importante reunión. Obviamente vamos a tener el balance de todo el trabajo para el acto aniversario, pero sobre todo el esfuerzo que nos toca hacer en esto, en este tiempo. Primero hay pendientes todavía importantes desafíos, ¿no? Entre todo lo que tiene que ver con las elecciones BPS y además la perspectiva de una nueva movilización en defensa de la seguridad social para el 10 de diciembre, que sin duda va a ser un cierre de año en pie de lucha y colocando los temas de verdad a discutir y a dar la batalla en el panorama político nacional. O sea que una reunión importante. Le pedimos a todos los que puedan la presencialidad como un elemento importante. También sabemos que hay compañeros que se les complica, vamos a tener la posibilidad del Zoom para aquellos que nos lleguen. Pero todos los que puedan, les pedimos que se arrimen a Durazno 1118, al local central, y poder tener este encuentro de trabajo, de análisis y de planificación. En el marco también de la actividad partidaria, se están preparando algunas visitas al interior. Este sábado que viene, sábado 27, si no me equivoco, sí, domingo 28, sábado 27, voy a estar en la ciudad de Minas con los compañeros del departamento de La Valleja. Ya está confirmado que estamos a las 9 de la mañana por allá. Así que el saludo a los compañeros y la alegría de poder retomar además este tipo de actividad visitando distintos lugares del país, el encuentro con los compañeros, la charla, el debate político y la planificación de actividad. Para nosotros, en este proceso de recomposición de fuerzas que ha tenido hitos importantes, sin duda el acto aniversario fue el como hemos analizado con compañeros, un cambio en la situación que vivimos, un cambio en la realidad. Esto nos impone no bajar la guardia, no desacumular lo que acumulamos. Es la necesidad de mantener y acrecentar los niveles de organización, de intercambio y la planificación del trabajo. La idea es que podamos terminar el año, obviamente después vendrá una etapa que todos precisamos de descanso, pero terminar el año dejando la base mínima de organización o la máxima que podamos alcanzar en esta etapa para ya el año que viene arrancar con todo en las grandes batallas que se plantean. O sea que mucha actividad política partidaria, mucha actividad política social, grandes temas que se nos plantean como desafío central. Haciendo referencia a dos cosas que hoy en la radio escuchamos, ¿no? Ahora al cierre llegaba la información desde Chile con lo que fue el resultado de la elección de ayer, que obviamente a cuenta de un análisis en mayor profundidad, pero hay cosas que aparecen nítidamente expuestas ya. Por un lado, el agotamiento del bipartidismo tradicional en el medio de la crisis, ¿no? Lo que decimos nosotros que se está instalando en el Uruguay y en Chile llevaba años, ¿no? Llevaba años. Y los dos bloques que alternaron asegurando el modelo, evidentemente llegaron a un nivel de agotamiento y bueno, Chile viene estallando en pedazos. En su el modelo económico que era el modelo para tantos en América Latina, incluyendo acá en Uruguay, era el milagro chileno, que fue el milagro de Pinochet. Acá la gente venían, incluso sectores progresistas, venían encantados con el crecimiento económico chileno, y nadie pensaba que esta era la economía de Pinochet, el modelo que impuso Pinochet, no el modelo de Pinochet. Pinochet fue un peón del imperialismo y de multinacionales, digamos, fue el ejecutor, el maleante, el asesino que sometió al pueblo chileno para imponer ese modelo. Ese fue el milagro chileno, el de las AFAP, el de la privatización, la liquidación de la educación pública, la privatización de todo lo privatizable, la de la persecución a los pueblos originarios, la expropiación de las tierras a su verdadero dueño, en fin, ese fue el Chile, el milagro chileno. Y bueno, estalló y el modelo está en cuestión. Y aparecen dos expresiones, una que queremos resaltar porque también la hemos venido planteando este fenómeno en esta etapa de la lucha a nivel mundial, como ante la crisis y también el agotamiento, el retroceso de las izquierdas, avanza la extrema derecha. Y en el Chile de hoy el personaje que más votos sacó es quien defiende a Pinochet y la dictadura. Es el que ya estuvo en la cárcel donde están los poquitos asesinos de la dictadura de Chile, anunciando que pensaba liberarlos. Nada nuevo bajo el sol. ¿Ustedes no les suena conocida esa letanía? ¿No la estamos escuchando acá? ¿No se escucha en Argentina? De la mano de un Milei y de toda la banda que lo rodea. Nos queremos aburrir, hemos insistido ese fenómeno internacional de avance de la extrema derecha. Y una respuesta de la izquierda que tiene el inmenso desafío. Para frenar esa derecha, o se reafirma la izquierda, o marchan en la historia. Conocemos poco, tenemos que reconocer, de todo el espectro político que impulsa a Boric. Pero hoy leíamos 3-4 postulados que tienen, que son prácticamente revolucionarios. Eliminar las AFAP. Acá sería se acabaría el mundo, ¿no? Eliminar las AFAP. Un sistema público estatal y único de salud, que lo destrozó el pinochetismo. Recuperar la enseñanza pública y de calidad, que la liquidó, la privatizó el pinochetismo. Eran esos tres elementos como pilares y alguno más que marcan un proyecto distinto. Ojalá que el pueblo chileno pueda avanzar en la construcción de un proyecto de izquierda realmente de confrontación con el neoliberalismo de la derecha tradicional, la centro derecha, la centro izquierda y la extrema derecha. Pero bueno, una América Latina que se mueve. Y hoy se nos va el tiempo, pero quería reflexionar sobre algo que planteó Botinelli. Y Botinelli decía que en el panorama político nacional, que la oposición política parlamentaria no iba al debate de fondo de los temas de fondo. O sea, se debaten cosas, no digo que no sean importantes, son cosas que tienen que ver obviamente con aspectos de derechos humanos, con aspectos de derechos sociales, pero al nudo del modelo no se discute por qué la desocupación, por qué la extranjerización de la tierra, por qué UPM, por qué. Ahora me llegaba un mensaje de compañeros trabajadores de casino acaban de autorizar el juego online, que es una concesión que le hacen a Cipriani para que Cipriani venga, ¿no?, a hacer la obra que había prometido. Lo paramos esto en una rendición de cuentas del 2017, que venía como iniciativa del Ministerio de Economía de Astori. O sea, sobre esos temas no se debate porque de fondo no hay diferencia. ¿Por qué se rehúye el debate a fondo en el tema seguridad social? ¿Por qué no se instala como el tema central de debate, el que de alguna manera es el pilar del modelo neoliberal en curso? Ah, porque en el fondo no hay una confrontación en serio y a fondo con ese modelo. Y ahí es cuando aparece con toda fuerza el planteo que hacemos nosotros y que obviamente compartimos con otros compañeros. Es imprescindible en esta etapa del proceso en Uruguay, en América Latina también, el fortalecimiento, la reconstrucción, la instalación de la alternativa de la izquierda en serio, como única manera de frenar el avance de la derecha en el continente. Bueno, recordatorio para hoy, 7:30, departamental de Montevideo, el 26 de marzo, Durazno, 11:18, a las 19:30, reitero, nos encontramos esta tarde y mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.